No hayamos ensordecido del otro lado a nuestra entrevistada. Estamos ya en comunicación con Daniela, militante de Marabunta y el FOL, para hablar sobre esta campaña Milei también es la casta, que se lanzó hace un tiempito acá en la Ciudad de La Plata y en otros lugares. Buenos días, Daniela, ¿cómo va? Buenos días, ¿todo bien ustedes? Bien, bien, bien. Ahí ya todo emprolijado. Bueno, nada, queríamos conversar un poquito, sobre todo para saber cómo nace y desde dónde nace esta campaña Milei también es la casta. Bueno, la campaña Milei también es la casta nace desde un conjunto de organizaciones que venimos caminando juntas. Darío Santillán, Corriente Plurinacional, Arriba las que luchan, la Juana Zurduy, y Marabunta. Eso acá en La Plata. Después en otras ciudades también se va conformando con otros grupos, con otras organizaciones que se quieran sumar a la campaña, porque la idea justamente desde un principio fue hacerla lo más amplia posible para poder interpelar a la sociedad y poder discutir y debatir con la sociedad las consecuencias que puede llegar a traer una victoria de Milei en las próximas elecciones. Un poco el objetivo era eso, poder visibilizar y explicar y dialogar con el conjunto de la sociedad y con nuestros compañeros, también sobre todo en los barrios, en nuestros espacios de militancia, sobre las consecuencias, sobre cuáles son realmente las propuestas, porque a veces Milei habla en difícil, en un idioma medio técnico que por ahí no se entiende del todo, y sus propuestas lo único que plantean es un ajuste descomunal, digamos, un ajuste así de shock, como mismo él lo dice, y no son nada nuevo en realidad. Nosotros consideramos que todo su plan es volver a los 90, pero de una forma mucho más abrupta y recalcitrante. Y eso, queremos dialogar con la sociedad las consecuencias que puede llegar a traer una victoria de este personaje. Dentro de la campaña lanzaron una serie de memes como visibilizando y poniendo también ahí en palabras más sencillas cuáles son las propuestas que trae de fondo. ¿Cómo ven el uso, por un lado, del que hace la derecha de estas tecnologías, ¿no?, de los memes, las redes sociales, y cómo se puede dar también desde ahí, ¿no?, que son espacios tal vez más adversos para las organizaciones, una disputa de sentido? Sí, fue todo un debate hacia dónde íbamos a enfocar en la campaña, porque Milei tiene una incidencia muy fuerte en las redes. O sea, han desplegado, si uno busca material sobre Milei, aparece muchísimo en las redes, sobre todo elaboradas por sectores que responden a él, por supuesto. Ha hecho una gran campaña por esos medios, y para nosotros las organizaciones termina siendo bastante difícil poder incidir en lo que es las redes. Entonces, en un principio habíamos debatido que, bueno, que si bien íbamos a desarrollar redes propias, también la campaña se tenía que dar en la calle y se tenía que dar en el diálogo más a mano con la gente. Por eso la desarrollamos como en esos dos niveles, ¿no? O sea, tiene un Instagram que pueden visitar, que es Milei también es la casta, donde subimos estos memes, las intervenciones que estuvimos haciendo. También realizamos un mural de lanzamiento acá en La Plata. También subimos cosas que intentan, digamos, explicar de forma sencilla las propuestas que trae Milei, pero también nos parecía que era importante, porque si no estamos como todo el tiempo corriendo atrás del algoritmo, viste, que te plantea Instagram, y es bastante difícil pelear contra eso. Entonces, bueno, desarrollamos materiales gráficos que la idea es repartirlos en la calle, dialogarlos con nuestros vecinos, con nuestros compañeros de trabajo, de militancia, con nuestras familias, y un poco eso estamos haciendo. Hoy a las 3 de la tarde vamos a estar volanteando en distintos puntos de la Ciudad de La Plata, y la idea es eso también, no solamente repartir el volante y ya, sino poder charlar un poco con la gente, también a ver cómo la están viendo, porque nosotros lo que evaluamos es que digamos, el fenómeno Milei es un fenómeno que surge a partir del descontento de años de ajuste y de pérdida del poder adquisitivo y de pérdida de derechos laborales. Desde el 2011 a esta parte venimos perdiendo en calidad de vida el conjunto de la clase trabajadora, más o menos, digamos, hay sectores que tal vez lo han sufrido más y sectores que la han podido pilotear, quién diría, pero viene siendo muy difícil todo y creemos que el fenómeno es un resultado de eso que está sucediendo en la sociedad hace mucho tiempo. Sí, por eso la consigna también es que la bronca no te nuble, te organice, además de las organizaciones que son parte hoy, que las nombrabas al comienzo, ¿está abierta la campaña para que se sumen voluntades individuales, por decirlo de alguna forma? Sí, por supuesto. La idea es justamente que sea lo más amplia posible y bajo esa consigna, ¿no? Porque en esto que te decía de es el resultado de un proceso que lleva muchos años. La gente, la verdad es que está cansada, está decepcionada, desilusionada y tal vez busca respuestas en lo que considera que es nuevo, sin saber que en realidad no es nuevo, porque también hay mucho desconocimiento de nuestra historia, ¿no? O sea, del 2001 por ahí para mucha gente ya quedó muy atrás, pero bueno, Milei tiene en sus listas a un montón de funcionarios que han sido funcionarios de los 90, de los 2000, con el Cuba. Ahí te perdimos. Usando a alguien que no conoce tanto, ¿no me escuchan? No, ahí sí, ahí volvió hay un segundito de interferencia. Ah, bueno, eso, como que votando a alguien que tal vez yo no, pero sí la gente que lo acompaña. Entonces, en realidad no es nada nuevo y sus medidas tampoco son nuevas y al contrario representan lo peor de la casta, porque es financiado por Estados Unidos, lo bancan, digamos, los sectores del religiosos más conservadores del evangelismo, digamos, bueno, como una serie de cuestiones que no son nada nuevos, sino que es un proceso que se viene dando de hace bastante tiempo. Y bueno, y la idea es poder desenmascarar un poco esa situación. Dentro de la gráfica que fueron sacando como campaña, está esto, ¿no? De poder poner en palabras más cotidianas algunas de las propuestas. Hablaban de la dolarización, de esta idea de los vouchers. Si querés alguna de esas, poder comentar qué es lo que pudieron discutir como campaña y qué es lo que están denunciando que esconden atrás estas propuestas que suenan a veces tan rimbombantes y tan nos van a beneficiar a todos. Sí, sobre todo por ahí la idea de la dolarización, que pegó muchísimo en grandes sectores de la sociedad, sobre todo en los sectores populares. Es algo que nosotros tratamos de desmitificar bastante y que incluso el mismo Milei, ahora, digamos, a pocos días de las elecciones, también matizó un poco, ¿no? Desde sus primeras declaraciones en las cuales decía voy a dolarizar al primer día que llegue, el peso no va más. Después con el tiempo lo fue bajando un poco, lo fue matizando, diciendo, bueno, esto no va a ser más para adelante. Y ahora, a pocos días, vuelve a agitar la dolarización, justamente como una estrategia medio de profecía autocumplida, ¿no? De esto de, bueno, si sube el dólar y se va por las nubes, para él es más fácil implementar ese tipo de medidas. Ahí lo que nosotros tratamos de profundizar es que la gente sepa que si se dolariza la economía, no va a cobrar en dólares. Como lo, digamos, si yo cobro 100 mil pesos, por ejemplo, no voy a cobrar 100 mil dólares. Voy a cobrar 10, 15 aproximadamente según lo que se vaya al dólar. Porque justamente como Milei enaltece tanto la ley de oferta y demanda, justamente lo que va a pasar es que si hay mucha demanda de dólares, porque hay que cambiar todos los pesos existentes en el país, a dólares, lo que va a pasar es que el precio del dólar no se va a mantener a 300. 165 como está ahora el oficial, ni se tampoco a 1000 como está el blue. O sea, se va a ir muchísimo más alto. Entonces, vamos a terminar cambiando un peso a $7,000 o $11,000. Y además porque Argentina, justamente en este momento, uno de los problemas más grandes que tiene es que no tiene dólares. O sea, hace falta, tiene escasez de dólares, tiene una deuda ilegal, legítima y millonaria con el FMI. O sea, que todo dólar que entra se va a pagarle al FMI. Entonces, esa es una gran mentira que él está tratando de instalar para confundir a la gente, para ilusionar a la gente con algo que no va a suceder y que lo único que va a traer es una devaluación fenomenal, que nuestro sueldo se va a ir a vivir con $15 por mes. Ni siquiera, no se puede vivir con eso en ninguna parte del mundo. O sea, vamos a ser todos pobres e indigentes, porque va a estar muy heavy la cosa si eso sucede. Y además que es una cuestión que después es de difícil retroceso. O sea, no es que nosotros decimos, bueno, implementamos esto y después podemos retroceder. No, ya está, o sea, la hiciste y no hay vuelta atrás. Sí, ahí estaba viendo, por ejemplo, como para llevarlo también en números muy concretos, lo que se lanzaron dentro de las gráficas, que la dolarización en Ecuador llevó a la población al 70% de pobreza, digamos. Difícilmente, conociendo los antecedentes que se dieron, puede haber un resultado distinto en nuestra economía. Sí, y además que eso implica, en Ecuador lo estamos viendo, mataron a dos candidatos a presidente, tuvieron que adelantar las elecciones, es un estado donde crecieron muchísimo las mafias, el narcotráfico, digamos, porque a partir de la dolarización eso también acarrea otras consecuencias que tienen que ver con la formación de paraísos fiscales, bueno, como una serie de cuestiones más estructurales que se van generando que hacen que la sociedad se vuelva mucho más violenta, mucho más pobre. Entonces, son una serie de consecuencias muy graves, además de la pérdida de soberanía, ¿no? Porque todo el mundo ahora se enloquece y critica, digamos, pero la realidad es que en momentos críticos, por ejemplo, como fue la pandemia, la posibilidad de tener nuestra propia moneda, de nuestro propio peso, posibilitó justamente que se emitiera más. Incluso nosotros hubiéramos reclamado que haya más todavía de lo que hubo para poder ayudar a la gente, para poder ayudar a quienes no podían trabajar. Incluso, por ejemplo, en Estados Unidos, el déficit a partir de la pandemia en ese momento fue del 14%, porque se pusieron a emitir dólares para poder inyectar en la economía, y acá en Argentina la emisión de pesos hizo que el déficit se fuera al 6%, o sea que incluso podríamos haber reclamado que haya mayor inyección de dinero en la economía y en los hogares. Pero digamos, eso fue posible porque nosotros tenemos nuestra propia moneda, porque somos un país soberano. Entonces, si nosotros abandonamos nuestra moneda, que sabemos que está totalmente devaluada, que hoy en día ahorrar en pesos es difícil y demás, pero si la abandonamos perdemos totalmente nuestra soberanía y quedamos atados tipo colonia a Estados Unidos. Dani, antes de despedirnos, otro de los ejes que tomaron también desde la campaña es la defensa de la ESI. Hace un tiempo, un mes aproximadamente, después de las PASO, fueron atacadas muchísimas escuelas por parte de grupos antiderechos. Eso también son políticas que impulsan el sector de Milei. ¿Qué actividades se están haciendo y también qué rol cumple la ESI, pensando desde las organizaciones sociales? Sí, para nosotros es fundamental defender la ESI y nos parece muy muy terrible todo lo que está sucediendo de la avanzada contra los derechos de las mujeres y de las disidencias sexuales y de las niñeces y adolescencias también, porque la ESI es una herramienta que apunta justamente a brindar información, a proteger a las niñeces y a las infancias, y estas personas, bajo el discurso de la libertad, hacen y son todo lo contrario, porque cercenan este derecho de las juventudes que se ha conquistado en la calle, que se ha conquistado con mucho esfuerzo y que se ha sostenido sobre todo gracias a la voluntad y el sacrificio y el trabajo de las y les docentes, porque la realidad es que muchas veces quedamos bastante, yo soy docente también de escuela secundaria, y quedamos bastante desprotegidas para hablar de la ESI en las aulas. Muchas veces incluso los directivos, el equipo directivo no tiene herramientas para defender cuando un docente, una docente está implementando la ESI en el aula, frente por ahí a padres, a madres, a familias que desconocen de qué se trata esta herramienta. Entonces, toda esa avanzada, digamos, y esos discursos de odio son posibles en este marco en el que, digamos, ante tanta crisis y tanta sensación de desahucio, crecen estos sectores reaccionarios y estos sectores de derecha que están dispuestos a todo, además, porque están, digamos, si bien estuvieron bastante desactivados durante un tiempo, a partir de los discursos de Milei se reactivan y pasan a la acción, que es lo peor, ¿no? Con esto que estamos viendo en las escuelas. Y bueno, y nosotros defendemos que la ESI es libertad, es poder decidir, es poder autoconocernos, poder respetar a los demás, y que es una herramienta fundamental. Daniela, ahora sí nos despedimos. Si querés repetir las redes para poder contactarse, para quienes quieran ver cuál es el material que vienen desarrollando como campaña y también la actividad que está pensada para hoy. Sí, las redes son, tenemos un Instagram que es Milei también es la casta, y también lo mismo en Twitter, y hoy a las 15 horas vamos a estar en Plaza San Martín repartiendo algunos volantes, repartiendo información, así que bueno, quien se quiera acercar puede hacerlo, bienvenido, y ojalá que se den buenos términos y apostando al diálogo siempre. Buenísimo, muchísimas gracias por la comunicación, un abrazo grande. Bueno, gracias a ustedes. Chau, chau.